Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos. Y cuando dejamos de ser útiles, acabamos en el matadero con bestia dada, crueldad. ¡No! ¡No! ¡No! Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¿Es? ¡El hombre! Bien, hoy martes 13 de marzo, esto es Rebelión Animal Radio desde 107.1 FM, desde Nou Barris, Barcelona, desde la radio RSK. El sitio de la radio es www.radiorsk.info. Y bueno, esto es Rebelión Animal Radio todos los martes de 20 a 21, también retransmite... bueno, varios portales vía web y también otras radios libres, como el caso de la radio Sincilic de Rentería del País Vasco. Se acabó la veda.com.ar de Buenos Aires, Argentina, antartis.org, y en teoría iba a salir también por la radio Chabolo de Zaragoza. Y bueno, varias cosas para el día de hoy. Estaba leyendo la semana pasada, bueno, una denuncia relacionada con las condiciones carcelarias de Luciano Pitronello, también conocido como el Tortuga, en Chile, y bueno, que mueve bastante adentro, digamos, la situación carcelaria de él. Viene un raconto, digamos, también, y dice así el texto, que he sacado de Homodólar, pero bueno, luego lo han subido en otros portales también. Yo primero lo leí en Homodólar, y dice ahí... un texto hecho por, dice acá, Piquete Jurídico, y dice acá: desde hace 3 meses visitamos a Luciano Pitronello, imputado por la frustrada colocación de artefacto explosivo realizado el 1 de junio del año 2011 a una sucursal del Banco Santander, ubicada en Vicuña Mackenna 1347. Luciano fue encontrado en este lugar con múltiples lesiones de gravedad en su cuerpo, la pérdida de visión en uno de sus ojos, por lo que fue sometido a una operación de trasplante de córneas, y la pérdida leve de su audición, junto con el 33% de su cuerpo quemado. Y producto de las quemaduras, se tuvo que amputar una de sus manos. Fue formalizado por 2 delitos, colocación de artefacto explosivo terrorista, sancionado en el artículo 2, número 4, en relación al artículo 1, bla, bla, bla, de Ley sobre Conductas Terroristas, y utilización a sabiendas de placa patente falsa o que correspondan a otro vehículo, sancionado en el artículo bla bla bla, punto. Tras una leve recuperación, fue dejado en prisión preventiva por considerarse un peligro para la sociedad. Por sus múltiples lesiones, se encuentra en el hospital de la cárcel Santiago 1. Las condiciones carcelarias de Luciano son de un permanente hostigamiento e incomunicación. Su régimen consiste en 24 horas de encierro en una pieza con 3 camillas. Además, no tiene acceso a televisión ni periódicos. Debe usar un traje especial que le ayuda a la cicatrización de las quemaduras durante las 24 horas del día, el cual solo debe sacárselo para bañarse. Si bien puede sacarse el traje solo, requiere ayuda para ponérselo. Esta función, que debiera ser realizada por los paramédicos, es incumplida. Por esto, Luciano debe pedir ayuda a los presos cuando le toca una habitación con compañía. Otras, simplemente debe estar sin su traje, como ha ocurrido al menos en 5 ocasiones. Bueno, tener en cuenta que si estás con una mano de menos, ¿no?, es más que complicado ir poniéndote algo para ir aislando todo el tema de tu cuerpo, la piel de virus, gérmenes y demás bacterias, ¿no? Y bueno, y estando en la cárcel, si esto en la vida, digamos, podríamos decir normal, fuera de las rejas pequeñas, calcula tú ahí adentro, ¿no? Dice: actualmente Luciano está sin el traje porque Gendarmería lo quemó al meterlo en la secadora del penal. situación que aún no es resuelta ni indemnizada. Otra parte de su tratamiento consiste en que todos los días se le humecte con rosa mosqueta el cuerpo entero, lo que en realidad ocurre cada 2 o 3 días, esto a voluntad de los paramédicos. Luciano utiliza una prótesis en el brazo derecho, la que debe lavarse con cuidado para no dañar el sistema mecánico que ésta tiene. Sin embargo, las veces que ha solicitado que le laven la prótesis, lo han hecho metiéndola completamente al agua, arruinando su sistema mecánico, provocando con esto una mayor dependencia de Luciano a la mala voluntad de los paramédicos, ya que ahora requiere ser engrasada constantemente, situación que tampoco es resuelta oportunamente. Otro problema de que Luciano permanezca en la cárcel es que la ducha del penal funciona con un interruptor que al presionarlo expulsa agua por un intervalo de pocos segundos, por lo que es necesario que sea constantemente presionado. Como Luciano no tiene una de sus manos y de la otra fueron amputados algunos de sus dedos, no le permite poder realizar esta actividad solo. Sin embargo, como no existe asistencia continua de los paramédicos, solo le queda ingeniárselas para poder ducharse. Y algunas de las habitaciones del hospital Cárcel Santiago 1 tiene duchas en mejores condiciones, por tanto depende de en qué habitación esté Luciano. Si bien sabemos que estas condiciones se repiten en varios casos dentro de los penales, denunciamos esta situación porque la hemos palpado por bastante tiempo directamente. Nuestra idea no es realizar un relato morboso ni provocar pena, sino evidenciar que aunque la prensa y el Estado digan que los presos tienen derechos, eso es solo una expresión vacía que utiliza para degradarlos más y más, y para validar la existencia de centros de reclusión en los cuales el Estado se asegura que miles de personas viven en pésimas condiciones. No es solo hacinamiento, como nos muestra la televisión cuando se acuerdan que los presos no existen. A un preso no solo se le restringe su libertad, son el aislamiento, la humillación constante a su familia, la responsabilidad en la asistencia médica, la incomunicación, la violencia física y psicológica de parte de gendarmería, los materiales con los que se construye la cárcel. A veces pareciera que presos del mundo son invisibles. Es por esto que quienes estamos fuera de las rejas debemos visibilizarlos, pues cada vez que los recordamos con una acción, una denuncia o un gesto de solidaridad, demostramos que no están solos. En las cárceles la tortura es cotidiana, con tu silencio eres cómplice a expandir la solidaridad. Bueno, por más que sea desde un programa, desde el aire, qué sé yo, un poco de eso y a ver qué es lo que va pasando también con la situación de él, que, bueno, hecho o no haya hecho, son otras las cosas que se evalúan acá, ¿no? Digo que, bueno, si estás entre comillas cumpliendo algo por lo que hiciste o no hiciste o lo que fuere, tampoco, bueno, toda esa sed de revancha, digamos, por parte de todo el aparato carcelario, ¿no? Pero bueno, va a sonar una canción de Banda Monot de Chile, con la canción Máxima Seguridad, que tiene que ver con todo esto. Bueno, en realidad creo que la hicieron más que nada para el caso Security, el banco que fue expropiado por varias personas, y bueno, entre las que cayeron está el caso Freddy, Marcelo y Juan. Y bueno, nada, la canción Máxima Seguridad de Banda Bonot. Revistas, publicaciones, en estos momentos. Carabinero detuvo a 3 colaboradores de los asaltantes del Banco Security, que terminó con la muerte del cabo Luis Moyano. Axel Osorio, Cristian Godoy y Carlos Sepúlveda mantenían en su poder una subametralladora, un revólver y 2 millones de pesos. De Europa, según la investigación, Osorio es cercano al círculo que protege a Carlos Gutiérrez, uno de los 4 prófugos. Los 3 fueron detenidos como encubridores de robo, con intimidación y porte ilegal de armas. Que ha acompañado a todos los movimientos sociales alternativos anticapitalistas que han surgido sobre todo a partir de los años 90. Y en ese sentido, pues también tenemos una biblioteca importante que tiene ya más de 3.000 libros únicos. La otra vertiente sería la biblioteca cultural, donde llevamos más de 500 Bueno, más que editar libros, hemos ayudado a editar algunos libros. Conquistables de incandescente amor, voy a destruir con abrazos libres. creado sobre Fontán, que fue uno de los guerrilleros más importantes. Y hemos editado un libro de poesía de un compañero, Domene, que murió fusilado en el año 42 en el campo de La Boca y que justo antes de morir pasó a su... Bien, sonaba ahí Máxima Seguridad de Banda Monot, por lo que dice ahí en el YouTube, cantaba también este Mauricio Morales. Y bueno, nada, varias cosas también que se van a hacer de aquí a un par de semanas, en el caso de Salamanca, y bueno, un par de semanas no, 10 días más o menos, y pero en Madrid este fin de semana va a estar el Tattoo Circus Madrid, que bueno, generalmente, obviamente, en este caso, los que se han hecho en Barcelona y en otros sitios de este estado han sido pro presos. Bueno, la web del Tattoo Circus, que es www.tattoocircusmadrid.org, dice en su presentación: esta es la web oficial de la primera edición de Tattoo Circus que se realiza en Madrid. Basándonos en la estructura, organización y esencia de otros Tattoo Circus realizados en otras ciudades, queremos probar cómo va la experiencia en Madrid para así repetirlo en otras ocasiones, el cual durará 3 días, del viernes 16 de marzo al domingo 18, y se realizará en el CCOA Casablanca, gracias a las compas de Casablanca que nos han cedido las instalaciones para poder realizar las actividades. Para quien tenga duda de cómo llegar, pueden consultar la sección de contacto de la web, bueno, eso cada uno que se maneje. La esencia del Tattoo Circus se basa en construir un espacio donde el tatuaje y la lucha contra las cárceles confluyan en el mismo, donde tatuadores y tatuadoras pongan toda su experiencia, trabajo, tiempo y creatividad para financiar luchas concretas derivadas de la represión y contra las prisiones. Nadie de los que organizamos y o colaboramos nos llevamos nada de dinero del propio. Los beneficios, incluso en la esencia de Tattoo Circus, está que nadie cobre por su trabajo, ni tatuadores, ni anilladores, grupos de música, compas que ponen su conocimiento y fuerza de trabajo, lo hacen en apoyo y solidaridad con la organización de Tattoo Circus, sabiendo que todo el beneficio se dedicará poder realizar pues, a varias causas justas y directas. El evento durará 3 días. Abriremos las puertas a las 12 del mediodía el viernes 16 de marzo y se hará una presentación del espacio de los tatuadores. A partir de ahí se podrá tatuar en horarios que dure el espacio de tatuaje. Todo esto podrás consultar en las distintas sesiones de la web, bla, bla, bla, bla, bla. A ver qué más viene. Bueno, aunque los precios de estas dos actividades serán mucho menor a que se barajan comercialmente, es importante dejar claro, esto habla de los tatuajes y piercing, dejar claro que el 100% del beneficio irá destinado a luchas anticarcelarias y derivadas de la represión. Los precios exactos se dirán en el propio evento, ya que no deja de ser un apoyo directo a una lucha y no un pago por un servicio. En la calle Joaquín Costa, número 34. Paralelamente habrá un programa de actividades, charlas, debates, proyecciones y espectáculos para amenizar las jornadas. Habrá un espacio de difusión con material gratuito y se habilitará espacio de descanso y cafetería. Bueno, programa, bla, bla, bla. Y nada, pueden entrar ahí a la web esa que había dicho, tatucircusmadrid.org, o si no, poner en cualquier buscador por ahí por internet y ya. Y ya está. Ahora, en breves minutos, después también hay una algo en Salamanca, bueno, algo más que algo, del jueves 22 al domingo 25 de marzo. Son las 5th jornadas libres de drogas. El sitio de internet es libresdedrogasalamanca.tumblr.com. Bueno, si no, poner en el buscador eso. Y dice el sitio: las 5th jornadas libres de drogas buscan crear un punto de debate acerca de la problemática del consumo de tóxicos, tanto dentro como fuera del ámbito político. Después de haberse realizado el último encuentro en Madrid hace 2 años, retomamos desde Salamanca esta iniciativa con el objetivo de hacerla perdurar en el tiempo y acercar el debate a otros puntos del Estado español. El programa es el siguiente: jueves 22 a las 6 de la tarde, presentación y debate, las drogas en Salamanca. A las 8 de la noche, charla, psicofármacos. Viernes 23 a las 6 de la tarde, charla, drogas y cárcel. 8 de la noche, charla, drogas y mujer. A las 10, concierto de cantautores con Paradoxus, Pelando Cebollas y Senador Vegano. El sábado 24 a las 12 de mediodía, presentación del libro Drogas, una opción personal. A las 2 de la tarde, un comedor vegano. A las 5 de la tarde, dice acá, exhibición de breakdance más concierto de rap por la sombra, Punano, Manual y la otra escuela, Saltando Charcos, Rap y Soga Crew, más Senador Vegano. Domingo 25, deporte, no especifica bien cuál, pero bueno, dice, todas las actividades serán en el CCA Villa María, que queda en la calle Cuello Calón 16, perpendicular a Gran Capitán, esto en Salamanca. Bueno, esto dice, excepto la exhibición de breakdance y el concierto del sábado, que será en otro sitio, bueno, pero pueden entrar ahí al sitio que había nombrado antes. Y había traído Shanghai, algo que no es metal, para pero a mí no me importa, escuchar, me gusta el una metal, banda. Así que pondré este tema. Bueno, no sé los integrantes si viven en Estados Unidos o qué. Y bueno, va a sonar Jazz Against, pero pronunciación de inglés no es la mejor, pero bueno, si hubiera nacido ahí, sí sonaba mejor. Va a sonar Mi Hijo y Masacre Indígena de Jazz Against. Bueno, bien, sonó ahí Jazz Against con dos canciones. Esto sigue siendo Rebelión Animal Radio todos los martes de 20 a 21. También hay un par de propuestas más, lo que tiene que ver con Dimensión Vegana, que bueno, poner en el buscador sí, ahí, hombres de pelo largo, porque es como medio raro la dirección, bueno, sobre veganismo y algunas cositas más. Y después desde la Radio Chabolo, una radio libre de Zaragoza, está el programa Sobredosis de B12, que bueno, tiene una línea también dedicada a lo que son acciones, liberación animal, anarquismo y varias cosas más, que bueno, va los miércoles de 22 a 23 y el sitio es sobredosisdeb12.wordpress.com. Y bueno, nada, tenía una noticia sacada de un periódico común y corriente, digamos, del web, del diario El País, que habla sobre situaciones de, bueno, lo que se denomina menores infractores, o bueno, menores que están privados de libertad. Y dice acá, cara a cara con el peor Uruguay. Colonia Berro, bueno, que es un sitio donde están metidos presos ahí los chicos, digamos. Historias de educadores que ayudan a infractores a cambiar sus vidas. Un poco complejo el tema, pero bueno. Dice así, conocen la peor cara de Uruguay. Trabajan en la colonia Berro, no tienen miedo ni prejuicios sobre los menores, pero intentan no saber qué delito los llevó hasta allí. La trama más difícil que enfrentan es la propia colonia y su funcionamiento. Dice un chico, yo tengo 8 fugas, estoy acá por intento de homicidio y varias rapiñas, ahora soy productor, músico, actor y estrella. Sentado en un pequeño salón del hogar Puertas de la colonia Berro, Rubén cuenta su vida sin que le pregunten. Él es uno de los 145 menores infractores que participan de los talleres de música, plástica, teatro, danza y comunicación que da la ONG Procul desde hace 15 años en la colonia Berro y en los hogares Desafío y CIAF de Montevideo, Uruguay. Los espacios de la organización son como islas dentro del centro penitenciario. Los salones en general en buen estado, aunque también tienen olores nauseabundos, están invadidos por mosca. A pesar que los talleristas son jóvenes, imponen límites y logran un ámbito de respeto y complicidad. Fuera de esos salones pasa justamente lo contrario. Los menores gritan constantemente, reclaman desde comida hasta cigarros, discuten constantemente con los funcionarios, están hacinados y en un lugar ruinoso. Bueno, obviamente que lo vas a hacer, ¿no? Si estás todo el día en un lugar totalmente hacinado, conviviendo con olor a mierda, vamos, ¿no? Dice el texto, ellos son los que marcan los tantos. Si quieren ser violentos, te aparecen con una punta que la hacen con cualquier cosa. Y si quieren también, pueden ser educados. Dice una funcionaria que lleva pocos días en el hogar, Sarandí, y que ya sintió olor a marihuana y vio como un chico tomaba nafta de un tarro que encontró, vaya a saber dónde. Bueno, tomar nafta sería jalando, bueno, gasolina, vamos, soplando. Los talleristas de Procul afirman que nunca les tuvieron miedo ni prejuicios, pero prefieren no saber cuál fue el delito que los llevó allí. Los ven como seres complejos, con una historia, una realidad y sueños. También saben que no tuvieron las mismas oportunidades ni educación que ellos. Son pibes chorros que pueden robar, consumir, pero también son pibes que pueden pensar, imaginar, relacionarse con otros, sentir. Tienen una historia complicada y no tuvieron las posibilidades que, por ejemplo, tuvimos vos y yo. Son las dos cosas juntas y nosotros tenemos que potenciar su esencia, dice Paola, de 32 años, educadora de esta ONG desde el año 2009. La mayor dificultad que enfrentan, dicen, es la propia colonia y su funcionamiento. No puedes planificar ni sostener en el tiempo un proyecto, dice Lorena, de 26, tallerista de comunicación. Entienden también que su trabajo no es uno más porque requiere un fuerte compromiso, cansa y decepciona. De hecho, todos los talleristas que trabajan hoy tienen en general menos de 4 años en el proyecto, a pesar de que este proyecto lleva 15. Trabajás con gente que está en el olvido y sabiendo que nunca haces lo suficiente, asegura Mario Villagrán, creador de la ONG. Dicen que los decepciona cuando los chicos salen y vuelven a delinquir y la relación que estos mantienen con los funcionarios del Berro. Cuando los chiquilines están en el módulo, no se comportan igual que acá. Hay un vínculo distinto, una forma de hablar distinta. Por eso nosotros y ellos tenemos dos visiones disociadas de los gurises, comenta una educadora, que reconoce que para que eso cambie se necesita una reestructura más general. Porque claro, digo yo que los chicos no son tontos, ¿no? Si tú estás en un trato totalmente autoritario todos los días, vas a reaccionar de una forma. Eso es inherente al ser humano, no vas a ir de galán, de gentil y otras cosas más. En cambio, si hay gente que te está tratando de abrir el panorama, abrir el mundo, de que el mundo son más de cuatro paredes, ahí obviamente te vas a comportar de otra manera, ¿no? No porque tengan más de una personalidad, sino que es algo que se va generando in situ, digamos. Bueno, según el director de esta ONG, la ONG busca transmitir un conocimiento y herramientas que justifiquen la vida. A esos chicos hay que transmitir lo que vale la pena vivir, explica. Por eso, y aprovechando que se trabaja con el arte, se toma como herramienta la sensibilidad y los sentimientos de cada chico. Creemos en la representación simbólica. Por ejemplo, si vas a un taller de música, vas a ver que hay letras de canciones que son muy violentas. Yo prefiero que ese chico escriba letras violentas y no que ejerza la violencia. Eso es un disparador para correrlos del lugar en el que están y que puedan ejercer un nuevo rol social. Son adolescentes que están creciendo y hay que modificar su futuro, remató. Bueno, hay que ver el papel que cumplen las ONG también como bomberos, ¿no? Libertad. Para los menores infractores que cumplen su pena en los distintos hogares de la colonia Berro, los talleres son una válvula de escape. Hay quienes dicen que van porque de esa manera pueden estar un rato más afuera del módulo, porque tienen dos salidas al patio, una hora de mañana y otra a la tarde. Y otros también que dicen que asisten porque realmente les gusta. Sergio tiene 20 años y está internado en el hogar Piedras. No cuenta el motivo, pero aclara que es socio vitalicio. Sergio es la estrella, entre comillas, del taller de comunicación. Es un valor, dice Lorena, de inmediato. De algo. Entrevisté a un filósofo y estuvo bueno, porque yo pensaba que para ser filósofo había que estudiar. Corte, el que no estudiaba no tenía facilidad para filosofar y nos dimos cuenta que en realidad cualquiera puede hacerlo. Sergio habla con facilidad, moviendo constantemente sus brazos, repletos de cicatrices. Me lo hice yo en el tiempo que no era maduro, comenta y se ríe. Me cortaba si no venían a verme, si me peleaba con mi novia, por todo, agrega. Bueno, generalmente los cortes que se infieren en los brazos, bueno, más que nada como un reclamo, ¿no? La mayoría de los adolescentes, estén presos o no, muchas veces es una forma de eso, de llamar la atención y bueno, de algo que no vas entendiendo tampoco, ¿no? Es bastante típico, bueno, en algunos sitios con respecto a la adolescencia. Bueno, según un estudio de Naciones Unidas, realizado a partir de una encuesta a jóvenes atendidos por los programas y proyectos del sistema de ejecución de medidas a jóvenes en infracción, el 61% de los jóvenes se ha hecho daño a sí mismo. Aunque Sergio tiene una muletilla, se expresa con facilidad. Pienso yo que acá hay mucha gente con talento. Corte, no lo aprovechaban en el tiempo que estaban en la calle y cuando están encerrados, corte, se dan cuenta. En la calle con la droga y la delincuencia, no sabes lo que es la radio, la música. Yo ni sabía qué era la filosofía y ahora leo a Benedetti, comenta. Jorge comparte la celda con Sergio y está esperando que los días pasen porque está por salir. ¿Qué voy a hacer? No sé, indica. El tema son las posibilidades, agrega la tutora. Los menores en los talleres de Procul a veces leen el diario. Dicen estar en conocimiento de la discusión en torno a bajar la edad de imputabilidad y que la próxima semana se presentarán firmas para que se haga una consulta popular sobre el tema. La política manipula a la sociedad, transmiten lo que les sirve, opina Sergio. El director, por su parte, entiende que hay que despolitizar el tema. Se necesitan miradas técnicas, advierte. Y poder continuar el trabajo una vez que el joven sale de la colonia Berro es la principal carencia del proyecto. Según el director, habría que trabajar con una oferta educativa que sea transversal. El Instituto del Adolescente, de Niño y Adolescente del Uruguay debería tener algo más marco en esta línea, si no, todo queda perdido. Una mirada de las Naciones Unidas. Los episodios de violencia son parte de la vida cotidiana y de la historia familiar de los jóvenes atendidos por los programas y proyectos oficiales del sistema de ejecución de medidas a jóvenes en infracción. Casi la mitad, el 42%, dice haber recibido algún tipo de maltrato físico por alguno de sus padres. Los episodios de violencia que nacen en la casa continúan en los centros educativos tanto siendo víctimas de agresiones por parte de otros compañeros, el 13,6% lo fueron, como también participando en un grupo que molestaba a un compañero que estaba solo, el 34%, agrediendo a un compañero que estaba solo, el 18%, participando en un grupo que comenzaba una pelea con otro grupo de compañeros, el 45%, o incluso habiendo agredido físicamente a un profesor, el 21,5%. El 42% admite que pierde control muy fácilmente. El 36% de ellos ha dormido más de 2 días en la calle por no tener dónde ir. Un 28% ha pedido dinero en la calle o ha revisado la basura por no tener qué comer. El 4% ha realizado, entre comillas, favores sexuales por dinero o drogas. Entorno. El hecho de portar armas, cometer robos y haber estado detenidos es algo que está generalizado en el entorno de estos jóvenes y pasa a formar parte de su vida cotidiana. Solo 3 de cada 10 de los jóvenes internados dicen que sus amigos cercanos no han estado en ninguna de estas situaciones. Bueno, complicado, ¿no? Ya cuando el entorno entra a ser bastante pesado por reproducción social o porque naces pobre y tus padres fueron pobres, tus abuelos pobres, bueno, se va a repetir lo mismo, ¿no? El sistema este no genera motores de cambio, por más que de vez en cuando nos muestran algún ejemplo de alguien que nació en un barrio pobre, se hizo famoso, no sé qué, bueno, el caso de Maradona o 20.000 historias más, ¿no? Pero después que te terminas hundido en la droga, la fama y no sé qué mierdas más. Bueno, situación judicial. La principal causa por la que están internados los jóvenes infractores es la rapiña. El 56%, en algunos casos acompañados de un delito de mayor gravedad, y un 10% de los chicos se encuentran ahí por homicidio y 4% por intento de homicidio. Más de un tercio de los chicos llevaba al momento de ser entrevistado menos de un mes en el centro y solo un 7% más de 6 meses. Unas cuantas preguntas. Dice, terminando la nota, terminar la escuela y el liceo entre las rejas del Averro. Algunos jóvenes también hacen UTU o trabajan. La UTU es la Universidad del Trabajo. Más que nada trabajo, estudio de formación profesional, podríamos decir. Bueno, en la colonia están internados 250 jóvenes. En general viven en los barrios más carenciados de Montevideo, como La Cruz de Carrasco, Malvin Norte, Cerro, Hipódromo, Casavalle y Colonia Nicolich. Tienen una familia problemática e incluso muchos padres tienen antecedentes penales, según comentó al diario El País Rosario Martínez, maestra e integrante del área de educación de la colonia Berro. Según un relevamiento, 177 jóvenes de entre 13 y 17 años, que son parte del sistema de ejecución de medidas a jóvenes en infracción, realizado por la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, solo el 22% de los jóvenes entrevistados se encontraban estudiando antes de la última detención. O sea que una quinta parte estaban estudiando antes de que los llevaran para ahí, que lo metieran preso. La edad promedio de abandono de la escuela o el liceo, el secundario, fueron los 13 años. Antes de abandonar, lo que caracterizaba su paso por los centros educativos era el descontento, las faltas frecuentes por cualquier motivo y ser echados de clase por problemas de conducta, dice el informe de Naciones Unidas. Martínez comentó que los adolescentes que llegan a la colonia tienen algo de nivel educativo. Hay 40 jóvenes que tienen primaria incompleta, los demás pasaron por secundaria. Actualmente, en la colonia hay varios chicos que no solo hacen los talleres, sino que también cursan en la educación formal. Hay 11 chicos que aprobaron la prueba para terminar primaria, 10 están cursando tercero de secundaria, 2 van a cursar cuarto y 1 está en quinto, comentó orgullosa la maestra. Las clases se dictan en los propios hogares o son trasladados a la escuelita que está en el edificio central de la colonia. Depende de si son chicos que están recluidos en máxima seguridad o si están en hogares que no son de tranca, explicó. Bueno, si son abiertos, digamos. Martínez comentó que hay adolescentes que se entusiasman con los cursos de UTU y otros prefieren trabajar. La Berro tiene convenio con una fábrica de guantes, un aserradero y con ANCAP, donde trabajan algunos de los menores internados. Bueno, voy a saber cuánto le pagan también, ¿no? Siendo menores y siendo presos. Un poco más y una pelota y unas cadenas, ¿no? Desde hace una semana, además, chicos del hogar Ituzaingó empezaron a reparar una escuela de la ciudad de Suárez. La idea es que devuelvan a la sociedad algo de lo que la sociedad invierte en su rehabilitación. Bueno, algo, como decía, bastante complejo porque, pues, claro, todo se ve desde La Plata, si el Estado te dio, que no sé qué, que hay que retribuirlo, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, algunas cosas, más que nada, eran los datos que quería hacer visuales, digamos, ¿no? Por más que sean de un periódico y de Naciones Unidas, bueno, es algo quizá hasta se queden cortos esos datos que pasan ahí, en este caso, en Uruguay, con los menores llamados infractores. Bueno, en base a eso va a sonar una de las primeras bandas que, poder así decirlo, que estuvo influenciada por bandas como Los Clash, The Jam y otras cosas más. Una canción, El futuro de tus hijos, de Los Traidores, desde el primer disco del año 85, creo, bueno, no me acuerdo. Futuro de tus hijos. Bien, sonaba ahí El futuro de tus hijos. También había un dato relacionado con la situación de Braulio Arturo Durán González. Bueno, ha rulado por varios sitios, pero no lo había puesto, no lo había leído en el programa, al menos la última relacionado con él, en el caso de México. Y dice, bueno, intento tragarme todos y cada uno de los muros que me rodean antes de que ellos me traigan a mí. El 24 de septiembre de 2010 fue detenido en la ciudad de León, Guanajuato, Braulio Arturo Durán González, anarquista y vegano, a quien la policía del Estado le seguía la pista, pues los vincula con acciones de sabotaje. La detención de Braulio se dio después de un año de supuestas investigaciones de la policía de Guanajuato, con las cuales llegaron a la conclusión de que tenían suficientes pruebas de que Braulio era la misma persona que se ve en un video prendiendo fuego a un cajero automático de un banco HSBC la noche del 17 de septiembre de 2009. Las supuestas pruebas que llevaron a la detención de Braulio fueron obtenidas de diversas páginas de internet, así como el propio video de seguridad del banco. Desde el momento mismo de la detención de Braulio, esta fue usada por los medios masivos de comunicación locales para desatar una campaña mediática en contra de todo lo que sonara a anarquismo. Una vez detenido, fue llevado a las instalaciones de la Procuraduría general de la República en la ciudad de León, en donde fue interrogado y presionado para que diera información acerca de las acciones y quienes las llevan a cabo. Le fue presentada una carpeta con fotografías, o sea, de compañeros a los cuales se les está investigando. No entraron en la CNT. El compañero Braulio fue firme en sus convicciones y se negó rotundamente a colaborar con los cuerpos represivos del Estado. Una organización, el 1 de octubre le fue dictado el auto de formal prisión al considerar al juez, el juez que existían suficientes pruebas para acusarlo del delito de, entre comillas, daño doloso por incendio, y fue trasladado al centro de readaptación social de la ciudad de León. En mayo de del 2010 fue sentenciado a 3 años. Un mes y 15 días, sentencia que el Ministerio Público apeló en un intento de buscar una sentencia más severa. Esta sentencia le permitía a Braulio salir bajo fianza, siempre y cuando pagara la cantidad de 109.011 pesos mexicanos, además de hacer trabajo comunitario, a lo cual el compañero se negó. Actualmente la apelación de la sentencia continúa desahogándose. Durante todo el tiempo que Braulio ha estado encerrado, ha mantenido una actitud contestataria de no colaboración y de firmeza en sus convicciones, escribiendo cartas y sin permitir que la prisión y el encierro lo doblegue. Si quieres escribirle, lo puedes hacer a la siguiente dirección: Braulio Arturo Durán González, Centro de Reinserción Social León, qué problema con la R, Guanajuato, Carretera León-Cueramaro, kilómetro 7.5, León, Guanajuato, las fábricas, código postal 36.700, o si no, le pueden escribir a su mail xliberacionxbrauliox@raisa.net o a la Cruz Negra de México, que es cna.mex@gmail.com. Bueno, está algo relacionado con él y bueno, también algo relacionado con la solidaridad, podríamos decir. Bueno, la semana que viene en el... Están trabajando ya dentro de la CNT. La semana que viene en... ¿Cómo es? En el CSO La Carbonería, como todos los lunes se viene haciendo unos senadores veganos, generalmente para diferentes, bueno, diferentes causas, pero bastante parecidas, podemos decir. Desde apoyo a gente presa anarquista, vegana o no vegana, también, bueno, para edición de material relacionado, en ese caso con la difusión de la liberación animal, el antiespecismo. Y bueno, el lunes que viene va a haber este un senador vegano, en este caso para el Santuario de Animales de Madrid, que es el hogar de Lucy. Y bueno, hasta juntar determinado dinero, si se hace en un lunes, bien, y si no, se harán un par de senadores. Bueno, toda la gente está invitada para ir a la Carbonería, que queda en Urgel con Florida Blanca, del metro, bueno, tanto la roja como la lila. La parada de la Roja es Burgel y la de la Lila San Antonio. Y bueno, desde 8:30 más o menos se sirve la comida. Y eso es lo que tiene que ver con... Sino que era un medio para llegar a... Con algo que va a pasar en los trabajadores, el lunes que viene, pero los domingos también hay, bueno, no senador, pero hay comedor vegano en la Old School. Tenía el audio por acá, en la radio, no lo veo en la mesa de trabajo, como diría algún periodista. Pero bueno, los domingos de las 2 de la tarde también algún pase de vídeo, alguna otra cosa más en la vieja escuela que queda avenida Balcarca, subiendo enseguida de lo que es la Ronda Mitre para arriba, mano izquierda, bueno, creo que era el número 80 y algo, 50 y algo, pero es cuestión de cuando van para bajando el metro Balcarca, a mano derecha, y si suben desde el ESEP, a mano izquierda, no sé, cuestión de mirar. Y es una... Tenía como una pequeña cancha de básquet que desde afuera se ve un poco. Y eso todos los domingos también. Bueno, va a sonar una canción de una banda también, no sé si chicana o qué historia, si viven en el Yankee o qué. Bueno, Lacra se llama la banda. Va a sonar ahora Víctimas de Ignorancia. La cultura, el ecologismo, todas esas cosas que parece mentira que ahora... Que eran reivindicaciones de la CNT, pero la gente las mata, todo eso es mucho. La lengua del sindicalismo se alargaba. Vivimos de la mentira con los ojos vendados y no nos damos cuenta de lo que está pasando. ¡Víctimas de ignorancia! Ignoramos los abusos, ignoramos las matanzas. Soldados que han sufrido de casa en casa. Pero, ¡para vivir! ¡Vivir con ignorancia! Nuestra larga ignorancia desaparece. desaparecer. A mirar los cuerpos de miles de inocentes. Era Tomicán, víctima de ignorancia. De sus hermanos, de sus compañeros muchas veces, ¿no? A esto surgió una respuesta. Bien sonaba ahí Lacra con Víctimas de Ignorancia. Tenía un en el correo, bueno, el mail del programa es xantiespecistasiemprex@gmail.com y en Santurci, o Santurcio como se diga, van a haber unas jornadas que dice Jornadas, la sexualidad y sus contornos, del 17 de marzo al 7 de abril. Bueno, es bastante extensa. Son más que nada los fines de semana, por ejemplo, el 17, 18 de marzo, luego el viernes 23 y sábado 24, viernes 30 y sábado 31 de marzo, viernes 6 de abril y sábado 7 de abril. Y bueno, por lo menos ahora puedo ir leyendo el del fin de que viene, que es el sábado 17 de marzo y del domingo. Y el, la introducción, digamos, a este a esta jornada, dice acá, la quiróloga Estechea de Santurci, como entendemos la sexualidad, es un punto primordial en la construcción de nuestra identidad y de nuestra relación. No, esto sería cómo, lo leí mal. Bueno, cómo entendemos la sexualidad, es un punto primordial en la construcción de nuestra identidad y de nuestra relación con los demás, con las demás. Muchas otras veces. Por eso, después de un trabajo de debate colectivo, hemos visto necesario sacar hacia afuera las dudas, inquietudes y contradicciones que nos han surgido sobre este tema. Queremos abordar la sexualidad desde una perspectiva amplia, que se entiende más allá de la expresión del cuerpo o de la interacción entre ellos, que atraviesa lo personal y lo político, incluyendo temas como la sexualidad infantil, la maternidad, la pornografía o la prostitución. Consideramos que nuestros actos cotidianos atienden a la necesidad de posicionarnos políticamente y de ser consecuentes con nuestras ideas. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos o practicamos nuestra sexualidad? ¿Tenemos en cuenta nuestros sentimientos, nuestras convicciones, o solo nos dejamos llevar por lo aprendido? El autoritarismo rige la sociedad patriarcal en la que vivimos y que, inevitablemente, sufrimos y reproducimos, como oprimidas y como opresoras. Con un modelo heteronormativo que nos impide expresar cualquier forma de disidencia sexual sin ser clasificadas, imponiéndonos desde pequeñas unos roles que han marcado nuestras actitudes y prejuicios, alimentando nuestras inseguridades, miedos, vergüenzas y la represión del propio deseo. Pero nos negamos a sucumbir, a ignorar nuestras conductas dañinas, a acomodarnos en los roles que han diseñado para nosotras, a ser como quieren que seamos. Vamos a ser críticas con lo que hacemos y fomentar lo que queremos. Os invitamos a estas jornadas para crear un espacio colectivo donde debatir e intentar entender mejor cómo nos relacionamos para combatir y crear alternativas al modelo social, sexual y afectivo predominante. Dice, sábado 17 de marzo, a las 4 de la tarde, presentación, recorrido por los contornos políticos de la sexualidad. Dice acá, haremos un recorrido por todos los temas incluidos en el marco de estas jornadas, tratando de unirlos en un todo coherente en el que la sexualidad, vista desde una óptica política, quede como hilo conductor entre ellos. Que chica la letra. A las 5 de la tarde, dinámicas con guión sentimiento. Os invitamos a abordar desde un punto de vista antiautoritario y liberador con nosotras mismas cuestiones que rodean nuestra cotidianeidad en el ámbito interpersonal, sexual, personal e ideológico. Cuestionarnos nuestras actitudes hacia nosotras mismas y con el resto, para así reflexionar e intentar cambiar nuestra cotidianeidad hacia una práctica más sana y sincera. A las 9, concierto, coloquio contra el patriarcado, 3 euros. Tocan Micaela Pitón, Rumba Negra, La Niña del Caos. Cantautoreo sano para disfrutar y reflexionar sobre nuestras conductas sexistas, autoritarias y excluyentes en los momentos de ocio dentro y fuera de los espacios políticos. Domingo 18 de marzo, 11:30 a.m, danza del vientre y ejercitación del útero. Confirmar asistencia, son ejercicios para recuperar el conocimiento de nuestro cuerpo y sexualidad. Y el mail es crítica VIH, acá estoy mirando, no, bueno. Nada, mirar el blog, sino que va a ser más fácil, pues estoy mirando el mail, no sé si lo envió alguien amiga, si no, una amiga, no, un mail personal no. Y dice, el blog es laquelogastechea.blogspot.com incluso y lo deletreo pues está en euskera, es lakaelogzetetxea.blogspot.com, y si no, manden un mail al programa y ya está. Va a ser más fácil que deletrearlo ahí. Va a sonar otra canción de Lacra con la canción Ser Inmigrante. Estamos hablando de la doble militancia, pero yo creo que no deberíamos intentar que todo fuera una única plataforma, o sea, que el anarquismo como plataforma utilizó la gente para llevar a cabo su propia línea ideológica. Yo creo que escalar las montañas, y cruzar los desiertos, decidimos a salir de la miseria. Mucho de trabajo para poder superar, y sacar a sus familias adelante. radicales, y los radicales ayudan sobre todo a los reformistas cuando hacen que se pues con razones tenían, pero yo creo que el anarquismo tiene una línea ideológica más clara de dónde tiene que llegar a cabo su posición, que la lleva a la torre de la cotidiana, todo la y la gente se dedica muchísimo, gran parte de su esfuerzo a defender los derechos de los trabajadores. Yo no apuntaría como una plataforma de CDT el despegue del anarquismo. Bien, sonaba Lacra ahí, y un par de cositas antes de terminar el programa, obvio. Una desde la Biblioteca Popular José Ingenieros de Argentina, bueno, llegó un mail que dice campaña de solidaridad con José Piñol, bibliotecario y casero de la Biblioteca José Ingenieros por más de 20 años. Actualmente está internado y postrado en el hogar Rodríguez Viamonte de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y dice acá, actualmente José necesita aportes económicos solidarios para sacarlo de ese hogar de ancianos y asegurar su radicación sostenida en un lugar dentro de la capital federal. Aportes para adquirir medicación, elementos de higiene, etcétera. Asistencia de un traumatólogo que pueda diagnosticarlo, porque no cuenta con esa asistencia profesional. Subvención de asistencia de profesionales de kinesiología, alcohol fino y clavo de dolor, porque José hace una solución para combatir las bacterias. Papel higiénico que utiliza por fragmentos a modo de pañuelos de mano, porque expectora bastante. Pañuelos de mano de tela, toallas de mano, remeras de color rojo, una musculosa y otra con mangas, tamaño XL, porque según el color rojo, según José, el color rojo ahuyenta las moscas. Además de ser el color de la bandera histórica de las luchas obreras y del anarcocomunismo. Una colcha de verano, un pantalón pijama de talla 50, 58 o 60. Hay una cosa importante, que es que dice dos juegos de sábana con fundas de almohada, una almohada de cabeza para dormir bien, almohadones pequeños con fundas respectivas, bolsas de residuos. Entonces, lapiceras de color rojo y negro, libros y textos anarquistas, hojas para escribir, pilas AAA para la linterna, una linterna que tiene, chocolate amargo, saquitos de té, asistencia sistemática de varios compañeros para sentarlo a José, de modo que pueda hacer sus ejercicios de recuperación y rehabilitación. Paciencia y voluntad para ir a visitarlo y acompañarlo en sus ejercicios de rehabilitación. Dice acá, para colaborar con alguna de estas cosas pueden comunicarse a un teléfono bien acá o al correo electrónico que es morosiuk, que es con Z y con K, arroba speedy.com.ar. Y bueno, se ve que debe estar bastante complicado esta persona, bueno, militante ahí en la Biblioteca de la CNT, Popular José Ingeniero, bastante conocida, podríamos decir, y bueno, y otros si alguien quiere el dato, bueno, que escriba al correo del programa, de lo que le piden. Tenía otra noticia de Uruguay que tiene que ver con un flagelo, diría, algún programa de televisión, que es la pasta base, la coca base o pasta de coca o no sé qué historia. Bueno, cada vez más chavales están metidos en eso. Por ejemplo, 7.000 son adictos a pasta base que hay en Uruguay, según la Junta de Drogas. Se puede decir un poco más, quizá. 100 son las camas que hay en el sector público para adictos, según las autoridades. Y bueno, un texto que también sacado del periódico El País, de hace... ¿De qué día es? Del domingo. Bueno, es de ayer. Dice, sin respuestas aún para la pasta base. Adictos. Bueno, tener en cuenta que, mira lo que dice el título, ¿no? A 10 años de la popularización de la droga, el gobierno mantiene políticas ineficaces. Justo hace 10 años fue cuando, como efecto dominó de lo que pasó en la crisis argentina, también pasó en Uruguay. Bueno, qué casualidad que hace 10 años fue que empezó a entrar esta droga en los estratos más pobres y más populares, humildes, o la palabra que se quiera decir, relacionado con esta droga, ¿no? De las peores, se le dice vulgarmente también matarratas, porque le ponen, bueno, matarratas, veneno para ratas molido, tubos de luz molido, y eso después la gente lo fuma y bueno, se te va directo al sistema nervioso y quedas como zombie en vida, no muerto. Dice esta nota: los adictos a drogas duras son cada vez más y casi no hay dónde tratarlos. Expertos y familiares de dependientes coinciden en fustigar la iniciativa estatal de flexibilizar el consumo y cuestionan las cifras oficiales sobre la cantidad de afectados. Después de la inseguridad pública, el tema que más preocupa a los uruguayos es el de las drogas, según una encuesta nacional de Factum. El sociólogo fulano comentó que es una preocupación que en los últimos años viene en aumento, que se refiere principalmente a la pasta base y que la población la asocia con la inseguridad. Es como que asocian pasta base, pobre, ya la llamada inseguridad, bueno, más policía, esto y lo otro, vives en una chabola, vives en tal sitio, no sé qué, y es como... Bueno, pues, la gente es lo que va saliendo ahí de esa están o bien en un grupo ecologista, digamos, o están en una biblioteca, esa ecuación, digamos, no sería la palabra. Bueno, además, un reciente estudio de Naciones Unidas mostró que casi la mitad de los menores infractores, bueno, como lo habíamos leído anteriormente, ¿no?, consumió pasta base o cocaína durante el mes en que cometió el delito. Un guarismo muy superior al de otros países como Chile, el 25%, y Perú el 18%. Bueno, no va en tema de comparar con país, con esto o lo otro, porque eso puede ser un verso bárbaro. Bueno, sobre todo esto, la Junta Nacional de Drogas se mostró dispuesta a impulsar una discusión mundial para flexibilizar y regular el consumo y producción de drogas, incluso de sustancias como la cocaína o la pasta base. Bueno, si la van a liberalizar, bueno, va a ser, no digo peor, porque las leyes no solucionan ni empeoran nada, ¿no? Sino que, bueno, mecanismos más de control también para la gente, más cuando es con el tema drogas, acá que quieren plantar marihuana. Justo con toda la crisis se viene, huelga general, no sé qué, sale a la palestra todo eso de que quieren marihuanear parte de Cataluña. Bueno, no sé, vean luego a ver los resultados. Varios expertos consultados por El País rechazaron esta iniciativa estatal. Es una locura, no estoy para nada de acuerdo, dijo el psiquiatra Freddy da Silva. Es muy importante esa actividad. Bueno, director del Centro de Rehabilitación Iscali y jefe del Departamento de Salud Mental de una mutua. Cuando aumenta la disponibilidad de algo, aumentan los consumidores y, por tanto, los adictos, como pasó con el juego o el alcohol. Lo mismo pasa con la marihuana o la cocaína. Comentó da Silva, que trabaja con adictos hace 33 años. Además, sería una claudicación ética y moral. Sería como reconocer la impotencia para curar una enfermedad o como decirle a un violador que viole, pero solo una vez por semana, agregó. También otra gente se mostró contrario a las políticas regulatorias, bla, bla, bla, bla. Luego viene el texto, dice, si se legaliza, se va a ubicar a la marihuana en igual nivel que el alcohol, en una disponibilidad tan alta que aquel que tiene problemas con el consumo no va a poder controlarse. Un director de un centro de rehabilitación dijo, todo lo que sean mensajes gelatinosos, permisivos, tanto de los padres como de los educadores o políticos, son siempre de hacer alianza con la enfermedad. Y destacó que la adicción es una enfermedad que necesita un basta, un límite claro. Consideró que todas esas alianzas nos hacen cómplices de la situación. y mencionó que eso de flexibilizar suena a dos cosas: a Poncio Pilato, que se lava las manos, y aún más a un Judas que es capaz de vender al otro por una moneda. Bueno, va, dice, hoy ya no se habla de casos de adictos a la pasta base, sino que es una pandemia y no la estamos enfrentando. Después, bueno, Pablo Estrata, que es secretario de Madre de la Plaza, que es una organización social de lucha contra el uso de la pasta base y el apoyo a los familiares, también desconfió de la cifra oficial. Lo que yo decía de los 7.000 adictos, dice acá, se encuentran solo en Ciudad Vieja y Barrio Sur, que son dos barrios populosos y muy, bueno, y populosos y populares de Montevideo, capital de Uruguay. Dice acá este secretario, la cantidad de adictos crece porque la oferta de la pasta se extiende cada vez más en cuanto a territorios, horarios y disponibilidad. Hoy hay hasta delivery de pasta base. Además, comentó que hay mucho más adictos que no vemos que los que están en la calle. Los que vemos son los que llegaron a un punto límite, pero hay todo un proceso previo que se da dentro de las casas. Desde los sitios de emergencias móviles afirmaron que aumentaron los llamados que requieren atención de urgencia para drogadictos, y aunque no cuentan con cifras exactas, dicen que es cada vez más común atender a consumidores de pasta base y que el equipo médico se enfrenta a una situación violenta al responder al llamado, incluso al terminar atendiendo a más de un paciente. Luego va cerrando la nota, dice, la mayoría no tiene interés en rehabilitarse. Eso es lo que dice el secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Y bueno, dice, bueno, nada, que queda un poquito, pero es que raya más o menos lo mismo. Yo lo que quería nombrar era todo eso del tema de la pasta base, digamos, que existe en Uruguay, bueno, gran parte del Cono Sur también, en Chile fue uno de los primeros sitios donde entró, luego de Colombia, bueno, tener que en cuenta Colombia también, como se dice vulgarmente, país productor de la droga. Bueno, esto va cerrando y va a sonar una canción de cumbia villera de una banda de Argentina que se llama Pala Ancha, con la canción Triste Libertad. Bueno, bastante se puede criticar o lo que sea, pero bueno, hay letras de esta banda que son bastante crudas, como la vida misma. Bueno, hasta el martes que viene, entonces, de 8 a 9. De poder obrero, como una especie de clase obrera organizada. Aquí me pongo a cantar esta cumbia callejera. No es para que baile cualquiera, es para el que sabe bailar. Cuando empiecen a escuchar, se formará una avalancha. Y las chichis en la cancha asegurarán el aguante para el lindo del cantante de este grupo, Pala Ancha. ¡Altas cumbias! ¡Con Zoilo! Para que sepan que jamás los he olvidado, cumple la pena que me dieron de jugado. Juro que extraño todos esos buenos ratos, estando entre rejas, pasando junto a ustedes. ¿Dónde hoy están? ¿Dónde hoy están? Soportarlo, me prendo al paso, a la coca y al escabio. Tengo un delirio que locura total. Me pide el bocho, me quiero rescatar. No me van a atrapar, no me van a atrapar. Yo estoy de acuerdo con Agustín en la mayoría de las cosas que habla y ha estudiado y ha investigado en sus libros. Bueno, es lo que estábamos diciendo hasta ahora. Es tan compleja analizar la gente en ese momento. Porque era tan heterogénea, tantos grupos desarrollaban su labor alrededor de la CNT y fuera de la CNT y dentro de la CNT, que no, que como bien tú ahora decías, hay muchos, hay muchos. Que todas juntaron y al desarrollar, desarrollarse en diferentes ámbitos, formaban esa vida que se llamaba la vida paralela, ¿no? Que, claro, estamos hablando de miles y miles de niños que se hablamos de esto, parece que estamos hablando de los niños, tengo que robar. Yo creo que Agustín tiene razón cuando dice que las bases se oponen a tanta rigidez y tanta estructura. La estructura puede que haya obstáculos, que haya un marco en el cual podamos todos desarrollar la base de la vida. Pero al intentar desde los cortes controlar todos esos cosas a la base, desespero que no puedo soportarlo. Me prendo al paso a la coca y al escabio. Delirio, qué locura total. Y el bocho me quiero rescatar. No me van a atrapar. No me van a atrapar. Yo creo que el libro de Agustín pone muy claras las cosas sobre los comités que querían pasar o disciplinar. Yo creo que uno de los problemas intentar resolver los problemas sociales en la inmediatez de la gente. Y eso es lo que pasó entonces. Fue capaz la CNT de intentar estar donde la sociedad más la necesitaba. Tema de la vivienda, tema de la alimentación, tema de temas sociales, etcétera, etcétera. Y cómo realizar ese aquí llamamos en Cataluña encaix, entre la labor sindical y la labor social. Yo creo que lo desarrolló muy bien en esos años la CNT, precisamente porque hay muchas CNTs, porque hay muchos grupos que desarrollan otras actividades y pueden llevar a cabo todos juntos ese programa revolucionario. Cuando llega la guerra civil, o sea, cuando el golpe de Estado de los fascistas, ya se ve que algunos de los que hasta entonces habían estado diciendo que había que llevar a cabo una revolución, bueno, pues por el momento oportunista, por la sensación de que había que salvar la situación de la guerra, van en contra de lo que querían las bases. Pero las bases siempre fueron e hicieron aquello que pensaban que tenían que hacer. Y espontáneamente. Entonces, yo creo que está clarísimo que el libro de Agustín, de Agustín Guillamón, lo que nos quiere decir es precisamente es que muchos de esos grupos, en las barriadas, sobre todo en las barriadas, siguieron desarrollando esa labor al margen de lo que decían los comités, ¿no? ¿Tú lo ves como...? Yo no lo veo como una disidencia, ¿eh? No, yo no lo veo como una disidencia. Yo creo que la gente tenía claro que la CNT también era eso y siguió haciendo la labor que venía realizando desde entonces. Y bueno, lo que hizo fue organizarse, autoorganizarse en los propios barrios para el tema de los víveres, por ejemplo, el tema del alistamiento para ir al frente, en el tema de la colectivización de las empresas. Que también tenían una experiencia de lucha callejera de los años 20, de la gimnasia revolucionaria, de la formación de los comités, como dice Agustín, ese ejército clandestino. Y no nos podemos olvidar de los Ateneos Libertarios. Es que los Ateneos Libertarios estaban desarrollando una labor que es que yo creo que está poco dignificada, porque es que precisamente la cultura... A ver, estamos hablando de una sociedad que era bastante analfabeta. Y los Ateneos Libertarios lo que llevaron a cabo fue una labor cultural que concienció a la gente de cómo organizarse y cómo desarrollar esa actividad en los barrios. Yo creo que la labor de los Ateneos Libertarios está poco estudiada y se le ha dado poca importancia. Y yo creo que es fundamental. O sea, lo que está pasando a partir del 19 de julio en los barrios, eso no se ha dado nunca en ninguna revolución en el mundo. Y aquí se está dando de una manera espontánea. La gente sale a organizarse, sale a ayudarse. Bueno, el tema de la solidaridad, de ayudarse unos a otros, como era un componente que ya estaba dentro de lo que sería el ejercicio de la labor anarquista y anarcosindicalista, es que no les cuesta nada hacerlo, porque ya lo estaban haciendo de siempre. Claro. Porque cuando había familias en los años 30 que no tenían que comer, la gente salía de sus casas con la poca comida que tenía y se la llevaba a la gente de los vecinos que no tenían nada que comer. Eso se hacía espontáneamente. No había nadie que decía, oye, vamos a ayudar a esta familia. No, es que se hacía de una manera espontánea. O sea, y nadie, bueno, Había mucho paro, había mucha carestía, había pocos alimentos, pero los pocos que había se repartían. Y eso pasó también a partir del 19 de julio, claro. Con esa coyuntura favorable del advenimiento de la Primera República, que es donde acaba el libro de sí, Carlas. Sí, sí. Bueno, que ya digo que no es un libro que explica la historia, simplemente es una síntesis reflexionando sobre todos estos temas. Yo ya doy allí una bibliografía para el que quiera profundizar sobre cualquier tema, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la época del pistolerismo, el nacimiento de la tele. Hay unos libros que ya vas a profundizar sobre todos estos temas. Vale, una última pregunta para terminar, que en realidad es doble. Vale. La primera es, rápidamente, ¿crees que este problema se da no por esa de que se intentara al final someter en las primeras jornadas de julio del 36 a una única disciplina toda esta pluralidad, todo este bullicio revolucionario de la actividad sindical, de los barrios, cultural? ¿El problema de la concepción de la organización como organización de masas, o crees que fue una serie de circunstancias poco favorables y que la organización de masas en el sentido de querer agrupar en una única orgánica a mucha gente es algo acertado, fueron problemas de la coyuntura del momento? Y la segunda pregunta, para terminar, aunque sea un chiste porque no tiene ni punto de comparación, ¿crees que esa dualidad era un poco similar a la que se da, esa pluralidad que se da, que no está sujeta a una orgánica, pero sí que se da en muchos lugares, en muchos barrios, que responde más a un espíritu, como puede ser el 15M, aunque sus modos organizativos sean más leninistas y sea básicamente un movimiento en esencia reformista que solo busca, no solo, pero mayormente busca una vuelta al estado del bienestar, aunque no sea para nada comparativo? Estamos hablando de una organización revolucionaria con sus múltiples facetas, como fue la CNT, y ahora, hoy en día, una protesta ciudadana que se trata de extender más o menos con mayor calado por la sociedad. A ver, yo creo que las circunstancias, hay que contextualizar, yo creo que las circunstancias de la guerra civil y del golpe fascista yo creo que influyeron en algunos militantes de la CNT que tenían cargos, esto influyó, porque ellos, yo voy a decir, no con mala fe, intentaron aglutinar en una sola organización a toda la masa obrera, para salvar la guerra, pero no es que hubieran perdido el sentido de la revolución. Bien, es una manera de que no lo veían así, está claro que las bases no lo veían así, pero yo creo que estuvieron influidos por el momento en el cual intentaron llevar a cabo al mismo tiempo la revolución y la guerra. Bueno, García Oliver dijo que no. ¿Tú crees que se hubiera permitido, entre comillas, estatutariamente, o las bases se hubieran acatado, si en lugar de haber una única organización, aunque tuviera múltiples facetas y muchas CNTs, no hubiera estado englobado en torno a una orgánica, sino que hubieran sido entidades independientes que se coordinaban entre sí más o menos? Entonces no habría necesidad de un comité superior que tomar unas decisiones permitidas hasta cierto punto por la base, porque también la base es responsable en el sentido de que tú puedes masivamente desacatar lo que te diga un comité. Sí. Sin embargo, no todo el mundo lo desacató, o al final, por insistencia o por resignación o por desilusión, se acabó acatando. También no se desacató ni se acató a la primera, sino que pasaron ahí 3 años de penalidades, de guerra, de penurias, de confusión, de falta quizá de una teoría revolucionaria, que es lo que dice Guillamón en su libro. Esto por tratar de contextualizar un poco, pero ¿no crees que es también un problema, un vicio de la propia estructura? Sí, hay un vicio de la propia estructura, está clarísimo, pero es que las fuerzas revolucionarias eran muy desiguales en el resto de España. Es que, claro, cuando hablamos de Cataluña, sí que hablamos de una fuerza revolucionaria mayoritaria aquí, porque, por ejemplo, los comunistas no eran nada al empezar la guerra civil, es que eran cuatro replegados. En cambio, en el resto de España, el socialismo tenía su fuerza. Y entonces, un equilibrio entre las fuerzas políticas y sindicales para poder salvar la guerra influyó mucho para que esa estructura aún fuera un poco más fuerte. De todas maneras, sí que es cierto que CNT y la FAI estuvieron de acuerdo en estar juntas y llevar a cabo un proceso de negociación con las fuerzas políticas para que se pudiera tener, por ejemplo, armamento. O sea, el armamento no lo podías tener si, según ellos, si tú declarabas que primero íbamos a hacer la revolución y que esto era un país distinto y que aquí no íbamos solamente a ganar la guerra, porque los países, entre comillas, democráticos, no nos hubieran facilitado las armas. ¿Qué pasó después? De que tampoco nos facilitaron las armas. O sea, fue una tomadura de pelo total y no pudieron, por un tema de influencia para poder salvar la guerra, pues ni se pudo salvar la revolución. Yo creo que hay una falta de sentido o de teoría revolucionaria en ese momento de cómo hay que llevar las cosas hacia adelante, ¿no? Y entonces, lo que tú decías es que hay muchos grupos y hay la cosa es tan heterogénea que cada uno piensa que tiene que hacer un poco la guerra por su cuenta y no hay un camino clarísimo sobre teoría revolucionaria, aunque sí se tiene clara conciencia de que hay que hacer la revolución. Por eso hay tantas cosas que se hacen espontáneamente, que yo creo que se hacen espontáneamente, que vienen dadas de la práctica que se lleva desde hace años, ¿no? Yo creo que ahí acierta bastante Guillamón, que creo que habla de que faltó quizá una coherencia en la línea de, no sé, de una teoría revolucionaria en la cual, para mí, de todas maneras, sobraron estructuras, ¿eh? O sea, y comités y... Y creo que algunas cosas podían haber funcionado más de una manera más horizontal. Llegado claro, tú ahora preguntas, bueno, y esto relacionado con el 15M, claro, es difícil hacer una comparación con un proceso revolucionario como aquel con lo del 15M de ahora, claro, es complicado, a mí me resulta muy complicado. El 15M... es un movimiento que pide una reforma, en principio, dentro del sistema. No pide un cambio de sistema. Y, pero también es muy plural. Hay mucha gente pero, que se pretende sí, revolucionar. Es lo que quería decirte, que claro, también es verdad que ahí dentro también es tan heterogéneo que los anarquistas ya hemos estado ahí. Y muchos han estado ahí llevando a cabo ese proceso del 15M, ¿no? ¿Por qué? Porque hay componentes que sí que nos han gustado, ¿no? El movimiento asambleario que se ha llevado a cabo, la manera horizontal de llevar a cabo las propuestas, la manera en que se ha extendido a través de los barrios, es una manera claramente de cómo se llevó a cabo la revolución en la CNT en aquellos años, ¿no? A ver, las comparaciones siempre son... Pero todo el mundo dice que tiene un componente reivindicativo, pero no tiene una ideología concreta y que le falta esa coherencia ideológica o hacia dónde quiere ir, ¿no? Entonces ahí se está reflexionando y a mí hay una cosa que sí que me gusta, que es que va a buscar los problemas reales de la gente que tiene hoy en día. El 15M sí que lo hace eso, pero se está diluyendo un poco al no tener una manera de enfocar el tema desde un punto ideológico concreto, ¿no? Que no tiene por qué ser anarquista, no estamos diciendo que tenga que ser anarquista, tiene que ser una práctica en la cual haya unos puntos en común para llevar a cabo esas reivindicaciones, pero que sobre todo vayan más allá de decir, bueno, cuando tenga trabajo yo ya aquí no estaré porque tengo trabajo, ¿no? Me gustaría saber si todos los que no tienen trabajo, cuando tengan trabajo, si alguna vez lo tienen, que yo creo que no lo tendrán nunca todos, estarían igualmente ahí, ¿no? Claro, es una de las cuestiones de que le falta este pseudo movimiento que tiene una esencia burguesa, aunque no todo el mundo lógicamente lo tengan, pero en conjunto, visto globalmente, y que le falta, aunque trate temas que le afectan cotidianamente a la gente, le falta saber no solo cómo resolverlos para darle solución incluso dentro de este propio sistema, sino que además ni siquiera en global se plantea un cambio de sistema, ni mucho menos la destrucción del orden existente. No nos da el tiempo para más. Ha sido un placer haberte tenido. Igualmente. Y espero volver otro día. Te invitaremos otro día para seguir departiendo sobre este y más temas. Salvo que mi copiloto quiera decir algo. No. Con esto y un bizcocho, hasta el martes a las 18. Salud. Thank you. Podría ser peor. Un programa que abraza la nada. Bueno, hoy empezamos un poco tarde, sí, lo sabemos, no es que no nos dimos cuenta, ¿no? Mala suerte. Sí, ¿no? Sí, mala suerte. Empezar tarde, mala suerte. Empezar tarde, mala suerte, terminarlo temprano también. Sí. Entonces, ¿vámonos? Bueno. ¿Tal, cerramos? Vamos a la mierda. ¿Por qué estamos así como tan sueltos y como parece que estuviéramos tranquilos de la vida? Porque estamos acostumbrados a esto. La mala suerte es parte y es casi, por lo menos para mí, como mi prima, la prima lejana linda, la mala suerte. Y bueno, hoy es martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni te mudes a otra parte. Entonces, le vamos a dedicar un programa un poco más atípico de lo habitual al temita de la mala suerte y el 13. Así que apróntense para tener un día de mala suerte. Bueno, el tema de el martes 13, estuve averiguando e investigando, es un mito y una leyenda que se da básicamente en España. Un momentito, antes de que prosigas con tu interesante locución. Estuve investigando y averiguando. Te emborrachaste con leche de soja, fuiste donde la vecina de abajo que tiene 96 años que no distingue la realidad de la ficción, porque ni siquiera distingue su alzheimérica mano de un dragón que vuela porque se toma los tripis de su nieto, o de un portal hacia la mala suerte, y los dos borrachos como cubas, ella se emborrachó con pacharán, te estuvo comentando esas chorradas que había leído en un libro que había escrito su tío, que era ocultista. Eso fue tu manera de investigar. Sí. La suscribo totalmente. Eres un fiera. Ta, genial. No, sí, claro. Y en realidad el tema fue que le eché demasiado azúcar a mi leche de soja. Y viste lo que me pasa. Cuando yo tomo azúcar y después creo que te metí una Coca-Cola y nos fuimos de parranda con la señora y bueno, pasó lo que pasó. Pero es fidedigno, ¿eh? Es casi como Wikipedia. Casi. Bueno, se comenta que... A ver. El tema es muy simple. Se juntan dos cosas. Un martes y un 13. El 13 tiene connotaciones negativas porque desde el señor este, el barbudo peludo, ese que tenía 12 apóstoles. ¿No sacás cuál es? Uno que andaba de pollera, medio travesti. Uno que era... Este que después agarró y quiso surfar sobre una cruz. No lo sacaba, boludo. El tipo este que tenía... Que era un borracho que se hizo un corte en las venas para que todos sus amigos bebieran vino. Sí, que agarró peces y lo convirtió en panes. Era el primer vegano. Toma tú. ¿O fue al revés? Yo diría que... Bueno. Ya sé quién dice. Estás hablando de Mahoma. Sí. El mismo. Mahoma y los 12 apóstoles. No, en realidad estaba hablando de Elvis. Ah, bueno. Dícese que cuando Elvis, en su última cena, son 12 apóstoles, pero con el 13. Pero en realidad eran 11 y se les juntó este amigo que era Judas el traidor. Judas Iscariote. Tácate. Entonces desde ahí el número 13 es el número negativo. Entonces, sí, y en el tarot, el 13 es la muerte. ¿Tú conoces la anécdota de esa cena? No. Hay una anécdota que dice que Jesucristo, Muhammad, Elvis, Jesucristo... Elvis estaba y se la veía venir porque no se fiaba mucho de este otro, del Judas, uh-huh. No sé por qué motivo. Entonces va Elvis y junta a los apóstoles, a los 12 apóstoles con el 13, y entonces les dice, hermanos, en la noche de hoy sé positivamente que uno de vosotros me traicionará, me venderá, robará mis posesiones, me delatará a los romanos y provocará mi muerte. Y en esto, que en un alarde de lucidez, Judas Iscariote se levanta y me dice, así en general, cago en Dios, yo con tanto hijo de puta no ceno. ¡Qué grande! Capo de capos. ¿Y se vendió por 5 monedas de oro? No, se fue de la cena. Luego le han acusado de ser el que lo vendió, pero eso todo es una mitificación. Es porque había otro Judas. Ah, el primo. Claro. Judas, no me acuerdo cómo eran dos. Judas Iscariote y Judas el otro. Entonces, el otro, cansado de pasar a la historia como que él era el traidor, le echó la culpa a este otro que se fue. Pero este se fue. Se fue, dijo, ya sabes qué, me voy. ¿Vos qué, peludo? Y esto está lleno de hijos de puta, y ¿sabes qué? Ahora esto se va a saber. Y se lo dijo a los romanos. Ah, pero no es que fueron vendidos por 4 monedas, se lo dijo gratis, porque dijo, toda esta panda de hijos de puta tiene que pagar. Claro, a ver, le dijeron, vos sos un buchón, vos sos Judas buchón, vos, que te va con los romanos. ¿Sabes qué? Voy con los romanos y le digo, este se cree el hijo supremo, se cree el que la lleva, el que tiene no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes qué? Yo no soy buchón. Pero bueno, vamos volviendo al tema de que Judas no es el buchón, ya lo sabemos. Para la audiencia de este lado del charco, Cataluña, resto de ese estado nacional llamado España, buchón es chivato. Ah, claro, pasa que se nos llena de sudacas que nos quitan la mujer del trabajo. No, es que me vine sin el Google traductor hoy. Sí. Bueno, también se dice que... que también había algo que los vikingos, que en el valle de Loki, una traición y las cenas y bailaica, no sé qué. Ahí va. Loki invitó a 13 personas y las limpió. Bien hecho. Loki era el dios del mal en la mitología vikinga. Entonces, el padre de Ela, que era la guardiana del infierno. Un gran muchacho Loki. Buen pibe. Era como decirle, mamá, mi novio. ¿Y qué se dedica? No, Loki, explícale a la vieja lo que haces. Bueno, pero vamos a hablar por qué también martes. Porque el martes 29 de mayo de 1453... cayó la ciudad de Constantinopla y no la del tatuaje. Solo un enfermo mental como tú puede entender esa mierda de chiste. Sí, por suerte. Y el Papa, también el Papa de Venecia... ¿El Papa de quién? El Papa tuyo. Ah. El Papa de Venecia murió un martes 13. ¡Yuhu! Entonces se usa el martes desde la caída de Constantinopla y se lo une con el 13 como símbolo de mala suerte. Como tenemos un día de mala suerte, a mí se me encantó escuchar una banda de Psycho Terror. Así que hoy nos vamos a dedicar a hablar de la mala suerte, de las leyendas, de los mitos urbanos y... no mucho más que escuchar un poco de Psycho Terror. Le dejo con los Galaxy y con su tema Blood Country. Since the dawn of time, man has turned his eyes skyward and pondered the solitude of his existence, unaware that sinister otherworldly being. Bueno, como hoy decidimos que va a ser un programa de supersticiones, cuentos de brujas, cacería de brujas y tal, como buenos anarquistas no creemos en las supersticiones, pero obviamente sabemos que existe. Les debo contar un, ¿cómo se llama esto? Un cuentito que... Dame un segundito. Ah, ahora sí. La cuestión es la siguiente. Un país lejano llamado Uruguay, que es un Montevideo, su capital, ciudad costera, ellas sí las hay, se encuentra a orillas de un río o mar que nadie sabe bien qué es, y como se ve que a la gente le gusta morirse, como en todas partes del mundo, muy parecido como acá, hay un cementerio que es a las orillas del mar, digamos. Y ahí yace mucha gente y es un cementerio bastante raro, bastante oscurete, que tiene su zona para los muertos. ¡Ja! Pero para su zona para muertos marineros. Entonces, tiene la particularidad que una vez yo vivía por ahí cerca, hace unos años, y una vez me encuentro con un vecino del barrio. De ahí me cuenta que internaron a su primo. Y le preguntó, ¿internaron a Miguel? Sí, sí, lo internaron. ¿Y qué le pasó? Y nada, le pasó algo muy extraño. Esto debo contarlo, que justo nosotros veníamos de trabajar y íbamos caminando por enfrente del cementerio y me comenta que su primo, Miguel, un día... Como todo, salía a trabajar ahí vendiendo flores enfrente del cementerio y se queda esperando el 104. Cosa complicada si las hay en Uruguay, esperar ese maldito ómnibus. Se queda ahí esperando y de repente aparece una chica. Empiezan a charlar, empiezan a compartir cosas y a intentar romper el silencio de la noche de invierno montevideana, y una cosa sucede a la otra, empiezan a charlar de lo bonita que es la noche, de lo bonito que es estar por ahí, bla bla bla bla bla bla. Este chico, como buen vendedor de flores, no tenía bufanda. Le pasa muy seguido a los vendedores de flores que no llevan bufanda, entonces la chica le da su bufanda mientras ella le plantea que mejor que irse en ómnibus, esperar el 104, ómnibus maldito que nunca aparece. Bueno, se acompaña hasta su casa, se van a despedir, él queda como enganchado y le dice, no, que nos podemos encontrar, no sé qué. Ella le dice, sí, que nos podemos encontrar la próxima vez en la puerta del cementerio, en la parada del 104, no sé qué. Cuando llegan a la casa, se despiden muy calurosamente con un beso. Ella entra a su casa, él se vuelve a la parada del 104 a esperarlo. Vuelve, le comenta a mi amigo que había conocido una chica muy simpática, un poco introvertida y tal. Y bueno, va el otro día a esperarla a la parada del bus, no llega. Así va el otro día, tampoco llega. Así que mi amigo, el primo de mi amigo, se pone un poco triste y lo que hace es, dice, mierda, me quedé con la bufanda de esta chica tan interesante, o mejor excusa que ir y devolvérsela. Dice, sé que va, golpea la puerta y la atiende una señora mayor. La señora mayor lo recoge con mucha simpatía y le dice, mijito, ¿cómo estás? Bien, bien, le dice. Vengo a traer la bufanda de fulanita de tal. Y le dice, la mujer se pone pálida, se empieza a transpirar frío, lo mira con ojos descolocados y le dice: usted está muy equivocado. ¿Por qué? Porque ella ha muerto hace 15 años. Interesante. Ahora, tabla 1. Interesante lo que estaba comentando aquí mi ínclito amigo Marcos. Vos conocés el cementerio ese, ¿no? Sí, lo conozco. Lo que viene a continuación no es una leyenda urbana, sino es una efeméride ocurrida un 13 de marzo. No era martes, pero es una buena efeméride. Como era 13 de marzo, vamos a unir la parte de martes con la parte de 13 y vamos a explicar que un 13 de marzo de 1881, el zar Alejandro II de Rusia fue asesinado a manos de Narodnaya Volia, un grupo populista con cierto toque de nihilismo en su interior, también de socialismo revolucionario. No nos vamos a andar mucho, ya tendremos ocasión de hablar de los nihilistas en un programa especial que haremos cuando A, cuando a mí se me cante de las pelotas. Cuando B, a mí se me cante las pelotas. Cuando C, a los dos se nos canta de las pelotas. El tema es que salía el zar de su casa, de su residencia, el Palacio de Invierno, porque el 13 de marzo aún es invierno, en Rusia también, iba a ver a su esposa que vivía en otra residencia para trasladarse posteriormente a sus quehaceres cotidianos, firmar sentencias de muerte, firmar decretos, ley, oprimiendo a los campesinos. Quedarse con todo el quedarse la con producción todo de todos, campesina. Efectivamente. Nótese que no estoy poniendo música de fondo a mis palabras, como es habitual en este programa, no porque sea un gilipollas disléxico que no sabe distinguir un botón de mi pie izquierdo, sino porque quiero recalcar la solemnidad de esta efeméride. Por eso ninguna efeméride del día de hoy llevará música. Iba este hombre en su viaje. Y esta gente de la Narodnaya Volia, esos compañeros, esos terroristas, se les ocurre, vamos a mandarlo a la mierda. Después de haber intentado 6 veces atentar contra su vida, Zenli Volia era el grupo del que surge la Narodnaya Volia, que era un grupo libertario, era un grupo de nihilistas libertario, aunque en su manera de organización no se plasmara tan claramente. La Narodnaya Volia ya se fueron al carajo y era lo que sea. Lo único que hay que hacer es matar al zar y con eso nos conformamos y que surja una democracia constitucional y punto pelota. Y cuando esto esté así ya nos organizaremos públicamente entre las masas para tratar de derribarla y buscar el socialismo. reformismo, se llama Mi Pueblo, pero bueno, los tipos ahí van. Se les ocurre alquilar una tienda cerca de la perspectiva Nevsky en San Petersburgo, una zona de las principales de la ciudad, como aquí la Diagonal, por ejemplo, solo que en la perspectiva Nevsky está separada de otra avenida paralela por un río, que es el río Nevsky. Por ahí viene el zar, tralarí, tralará, trulurulolo. Ellos pensaban que iba a pasar por la perspectiva Nevsky y habían hecho un túnel desde la tienda. Ahora no recuerdo si era una panadería o una tienda de flores. La cuestión es que habían hecho un túnel para poner por donde iba a pasar cientos de kilos de dinamita. Al final, el zar decide tomar otro camino. La gente esta ya estaba podrida de que el zar se saliera siempre con la suya. Así que, improvisadamente, salen varios, cruzan el canal, lanzan una granada de mano, la primera falla, el carruaje con la comitiva para, ¿qué sucede? Un segundo lanza una siguiente granada que da en el blanco, canasta de tres desde la línea de 6-25, bota la pelota, apunta, tira y ¡bingo! Explota. El zar sale lanzado contra la barandilla de la avenida, la que la separa del río Nevsky, el río Neva, en castellano, y queda con un agujero en su intestino. Parece ser que sus últimas palabras fueron frío, tengo frío, y que murió. Así que un 13 de marzo de 1881, era domingo, bueno, eso es lo que le pasa a la gente por ir a misa, murió el zar Alejandro II, poniendo fin a la era del terrorismo dentro del movimiento revolucionario ruso. En homenaje a este orgulloso acto de magnicidio, que es ni más ni menos, dentro de la medida de lo posible, a lo que, al menos de pensamiento, debería aspirar toda aquella persona que se autoadjudique la etiqueta de revolucionario, insurgente, subversivo, etc., ponemos este tema. Thank you. Bueno, me toca a mí seguir con esto de... A mí me toca la parte de mitos y leyendas. Aquí que le toca la parte de efemérides. Entonces, yo voy a contar un mito o una leyenda que sucede en Escocia, que es lo del jinete sin cabeza. Es una historia entre romántica, siniestra y perversa, y boluda al final, que es que una pareja de comerciantes se casan, son felices, se van a Inglaterra, a un pueblito, a disfrutar de su luna de miel, la cual era un domingo a la tarde, de una tarde hermosa y lluviosa, típica escena londinense, ¿no? Entonces, él se va y le dice a la mujer, textuales palabras, ¿no? Querida, me tengo que ir a rezar porque es la hora del Señor. Entonces, se separa, se busca un lugar para poder disfrutar del crepúsculo y empieza a rezar. Reza, que te reza este muchacho, y cuando vuelve se encuentra que la esposa se había ido con otro chico. Así les digo, justo en el momento que él se acerca ve que otro caballero se lleva a su amada. Él vuelve a la ciudad y muere. Después, cada martes 13, en la cascada, en el lugar de esa cañada tan hermosa y sutil, muere una chica. Porque busca la venganza y decapita todo lo que se mueve. ¿Leyenda? Nadie lo sabe, ¿verdad? Yo igual a ese lugar no me acercaría a tomar el té un martes 13 a la tarde por las deudas. Les voy a dejar un tema. Sí, pues sí. Les voy a dejar un tema de una banda que se llama Destroy Babylon, que ya lo hemos pasado este tema acá y que no habla de cortar cabeza, pero sí habla de sacarle los órganos a los hijos de los burgueses que no se hacen veganos. Yo la tiro así. ¿Leyenda? No lo sé. Stop! Bueno, con este corte abrupto, a ver, lo que me toca ahora no es una gran cosa, pero ya que estamos hablando de martes 13, tenemos que hablar que obviamente hay un elemento que se asocia demasiado con el martes 13, que es el gato negro. Que se consideraba hasta el gato en la antigüedad es considerado como símbolo de bienestar, de sabiduría y tal. Pero a partir del siglo XVII se lo considera un símbolo de maldad porque en teoría puede atravesar paredes, se puede meter adentro de la dualidad del espejo, se puede meter en el fuego sin quemarse. Hay teorías que dicen que el gato en las noches susurra para que la gente se duerma. Y bueno, el gato hasta antes del siglo XVII, tanto en España, en Italia, en Alemania, Portugal, se consideraba un animal de respeto y de sabiduría, pero a partir de la Edad Media, entrando y asociándolo con las brujas y tal, de hecho se las quemaba con sus gatos negros, pasó a ser un ser de maldiciones, de miedos y de frustraciones. Pero como nosotros consideramos que el gato negro es el gato que da el aullido salvaje para seguir adelante, no le vamos a hacer caso a esta superstición. Y yo voy a poner un tema que me acaban de donar vía internet para respaldar que el gato negro, más que un problema, es un amigo. Why don't you sit right back and I may tell you a tale. A tale of three little pigs and a big bad wolf. Oh, the first little piggy, well, he was kind of hippie, spent most of his days just a dreaming of the city. And then one day he bought a guitar. He moved to Hollywood to become a star. But living on the farm, he knew nothing of the city. Built his house out of straw, what a pity. Then one day, jamming on some chords, along came the wolf, knocking on his door. Little pig, let me in. Little pig, let me in. By the hair of my chinny chin chin. Well, I'm huffing, I'm puffing, I'll blow your house in. Huffing, puffing, blow your house in. Huffing, puffing, blow your house in. Huffing it up. Smoking, hopping in a bopping down on Venice Beach, getting paid money for religious speech. Built his shelter for when he garbage picks, mostly made up of old cans and sticks. Then one day he was cranking up on Marley, along came the wolf on his big bad Harley. Little pig, let me in. Not by the hair of a chinny chin chin. Little pig, Bueno, podemos hablar de otra efeméride para ir poniendo punto final a la bazofia místico-supersticiosa de hoy. Esto se ocurrió un martes 13. También fue grandioso. Martes 13 de noviembre, año 1973. Año de crisis. La crisis del petróleo. Un año que podría ser similar a un 13 de marzo del 2012. ¿Qué ocurre el 13 de noviembre de 1973 en el contexto de la crisis del petróleo? ¿Te preparo un té para que me lo cuentes? Sí, por favor. La crisis del petróleo, como todo el mundo sabe, es que de pronto hubo crisis de producción. No sé si hubo superproducción o déficit de producción. La cuestión es que el precio del petróleo, del barril de petróleo, se fue a tomar por el culo. Probablemente sería provocado para arruinar a algunos países y algunas empresas, para fortalecer el dominio y de la dependencia del sistema energético. La cuestión es que en un 13 de noviembre, martes de 1973, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte declara el estado de emergencia en todos sus territorios. Esto incluye Inglaterra, no la Commonwealth, sino el Reino Unido. Esto incluye Inglaterra, incluye Gales, incluye Escocia e incluye Irlanda del Norte. ¿Por qué? Debido a las convulsiones sociales que se estaban produciendo, debido a la falta de abastecimiento de petróleo y en previsión de que saliera los pibes a romperlo todo. Colocan el estado de emergencia. Bueno, aquí Zapatero, por menos de nada, lo hizo hace un par de años con lo de los controladores aéreos. ¿Qué un par de años? ¿Del año pasado? Yo me acuerdo que estaba por viajar, que fue el año pasado. El año pasado, sí, verdad. Estaba por viajar ahí al país de chiquito. Donde pequeñajo lleno de sudacas que hablan mal, vale, sí, entiendo. Bueno, la cuestión es que esa fue una bonita efeméride, hubo algunos disturbios. No es que fuera la gran masacre, pero bueno, sabemos que estos chicos, altos rubitos, también hay algún morocho, algún negrito por ahí, pues la cuestión es que a veces se emborracha, la lían parda en el fútbol y cada tanto te saquean un pueblo o te prenden fuego un país, como se ha visto también este año pasado. Bueno, esa era la efeméride con la que vamos a cerrar el programa y nos vamos a ir en un programa como el de hoy, hablando de supersticiones, de mitos, de mala suerte. Claro, la efeméride esta no es que fuera mala suerte para la gente. No. O sí, tal vez mala suerte para el Estado, que tiene que declarar el estado de emergencia. La cuestión es que en este programa de mitos y supersticiones nos vamos a la mierda y lo despedimos, como no podía ser de otra manera, con nuestro clásico Sympathy for the Devil de los Guns N' Roses, recordándoos a todos que el martes que viene tenemos un programa especial con... ¿No tenés ninguna agenda rápida como por el jueves 15? ¿No hay algo para hacer en la librería donde he trabajado? El jueves 15 hay en la Fella una charla. Se presenta un documental que se llama Emilio, el eco de otros pasos, realizado por Enric Miró, sobre la vida actual de unos veteranos combatientes anarquistas de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial que se exiliaron en Francia y que ahí siguen viviendo desde entonces. También estaremos con Carles Sanz, el miembro de la Fundación de Estudios Libertaris y Anarcosindicalistas, que nos hablará de la labor que realiza esta fundación y también nos presentará su libro, La CNT en pie, en el que hace un recorrido histórico a modo de síntesis y de conclusiones, no es exactamente un manual o un libro de historia, sobre la etapa que va desde la fundación de la CNT en 1910 hasta el advenimiento de la Primera República en 1931. Con él estaremos charlando. Ahora sí, gatos negros, chicas que han muerto hace 15 años, jinetes sin cabeza, zares asesinados, estados de sitio, mala suerte. Buena suerte. Buena suerte. No da lo mismo. De David. Con esto y un bizcocho hasta el martes a las 18. Cuidado al mirarse en el espejo, que se rompe. Ojo con la escalera, que sí. Se caen cosas. Sí, seguro. Same.